Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana. Este es Rock Conciencias, su edición número 11. Estoy muy contento, estamos iniciando un nuevo ciclo. Tenemos en cabina a Pedro Mejía, el Poño. Salude, Poño, a sus oyentes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, mano, qué buena onda que te viniste. Quería hablarles un poquito de por qué este programa, por qué se llama Rock Conciencias. Rock Conciencias, lo queremos dedicar, uno, a que yo aprenda de música. No, o sea, que la banda venga, presente su música, nos diga o nos haga sentir con ellos su vinculación con esta música, y de preferencia si esta música tiene una vinculación directa con movimientos sociales, con momentos históricos que marcaron pues generaciones. Y esto, entonces ya llevamos como 6-7 personas distintas que nos están acompañando. Estamos invitando a más personas. Esta semana tuvimos que suspender, entonces tenemos doble programa, este con Poño y el viernes con Pilar Maldonado. La otra semana La Pili se vino otra vez, que fue fantástico su programa anterior. Y la siguiente semana tenemos ahí un personaje especial. Vamos a ver qué nos presenta su selección musical, Javier Payeras. Javier Payeras es una enciclopedita ahí de música. Yo estoy muy emocionado a ver qué muestra. Y así, ¿verdad? Vamos a invitar a los que ya vinieron y a nuevos, y a mantener esta onda viva. Entonces, Poño, es tu cabina. Solo quería decir, ¿por qué Rock Conciencias? Conciencias sociales. Por eso estamos tratando de traer gente con vinculación social. Entonces, Poño, tu cabina, bienvenido de nuevo. Bueno, buenas noches de nuevo. Otra vez estamos acá en este espacio que se nos está facilitando para venir a compartir un poquito de la música que escuchamos. Pues ahí sí que en diferentes espacios, en diferentes escenas. Y de nuevo, gracias, David, por la invitación, ¿verdad? Porque a veces es un poco difícil en esta sociedad guatemalteca en la que vivimos tener espacios en los que escuchemos algo diferente a radios cristianas o radios de reggaetón. No, si vos, es que lo traigo a colación por lo siguiente. Yo hace poquito estaba viendo en el dial de la radio, me puse a buscar, así, a ver qué encontraba. Y más allá de ver un par de emisoras que se dedican a deportes o noticieros o cuestiones ya un poquito más así, las radios que son más como para, ¿cómo lo podríamos decir? Para, no sé, para entretenerte, para hacer algo más que no sea noticiero o no sean deportes, lo único que tenés es reggaetón y radios cristianas, pues. Y rescatando un poquito lo que platicaban las personas que estaban en el programa anterior, no sé, tenemos que recordar que vivimos en un estado laico. Entonces no es posible que la radio abierta nacional le dé un espacio muy especial a las radios cristianas, pues. O sea, no quiere decir que no existan, pero tampoco es así la cosa, ¿no? O sea, ¿por qué te quieren tener solo bajo reggaetón, bajo religión, bajo noticias y bajo fútbol? O sea, no es posible que la radio solo se dedique a eso, pues. Entonces, gracias de nuevo por este espacio. No sé, al final de cuentas, según como yo estaba leyendo también no hace mucho, en Guatemala somos más o menos, ¿qué? 13 millones de personas, 14 millones de personas, de las cuales somos más o menos 3 millones los que vivimos en esta ciudad y en sus alrededores. Y de esos, de todos, de los 14 millones que vivimos en este país, somos alrededor de 2 o 3 que somos los que vivimos ahí sí que en los centros urbanos, los que tenemos acceso a internet, pues. Entonces, quiera que no, esto ya es un espacio ahí sí que de resistencia frente a eso que ha callado la radio abierta nacional, ¿no? Pues sí, pues bueno, sí, se hace lo que se puede, se hace el esfuerzo. Y bueno, acompáñenos en estas dos horas. Espero que podamos hacer este vínculo especial y que nos dejen acompañarlos con música pesada, claro, porque eso nos gusta. Por estas dos horas, una buena charla, buena música y todo bien. Ah, y lo de las radios. Lo de las radios y lo del estado este laico. Pues es importante, creo yo, darse cuenta de que o nos quieren tener o viendo fútbol o borrachos o idiotizados en una iglesia. y sí es algo muy conveniente al sistema, pues que eso sea lo que se escuche en la radio, ¿verdad? Ahorita estábamos haciendo la bulla de la cerveza esta portuguesa de 3.50 la lata, la guerra que tiene la cervecería La Gallo con estas sus latas de 8.95, la de 24 onzas, señores, eso ya es demasiado barato. Es un litro en lata. Es un litro en lata por 8.95, o sea, no nos quieren matar de cirrosis y estupidizados. Entonces, para mientras disfrutamos un poquito de la guerra de precios, pero no es así, ¿verdad? Por cierto, salud. Y salud. Siempre acompañados de cerveza en este programa. Bueno, pues ahí ya entrando un poquito al tema ya musical, ahí como decía David, ¿no? Sea este programa ha sido denominado Rock Conciencias, ¿no? O sea, teniendo un especial énfasis en el rock, pero yo hoy quise darle un poquito la vuelta a esto y vamos a mezclar un poco entre punk y un poco de ska y vamos a poner también un poco de hardcore. ¿Por qué vamos a hacer esto? Primero, porque el ska en general ha sido algo muy vinculado a la escena a la que yo pertenezco, a la escena skinhead, a la escena punk. Es algo muy allegado a nosotros y pues esperamos que en el transcurso de todo el programa vayamos platicando un poquito también de qué es ska, presentar un poquito de las bandas que vamos a tener. Sí, ya para entrar en ese tema, hoy vamos a empezar también con una banda nacional, recordando, pues ahí sí que no, desde que venía en el carro venía pensando en eso, ¿no? O sea, ya va a cumplir un año más de fallecido el bajista de la banda con la que vamos a iniciar, ¿no? O sea, Julio Estrada Lager, un gran amigo de nosotros, fue una gran pérdida. Aún muchos de nosotros todavía estamos muy tristes con su deceso, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que tiene que pasar y tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, Lager fue de las primeras personas que fue muy vinculada al movimiento ska, no solo a nivel nacional, sino a nivel centroamericano. Fue uno de los fundadores de la banda Desadaptados, que fue una banda de este país que ha tenido fue de las bandas más escuchadas de punk de este país, ¿no? Entonces, que aún se escucha y varias de las bandas que aún tocan ahora, pues le deben, ahí sí que le deben el espacio y el respeto a esta banda, ¿no? Que más allá de lo que individualmente muchas de las personas pueden haber hecho, la música en colectivo es parte de la escena y va a seguir siendo parte de la escena guatemalteca. Excelente, entonces vamos a ir con... Bueno, pues comenzamos con Borracho y Orgulloso de Desadaptados. Perfecto. Luego vamos a ir con una banda ochentera de Inglaterra que se llama Blitz, con la canción que se llama Fatiga. Después vamos a ir con una banda de Barcelona que se llama Boot Boys con la canción 2-2-3-1, que son el número significan las letras del abecedario, o sea, es 2-2 que es Boot Boys, el 3 que es el Crew y el 1 que ya significa un poquito más a la ciudad, a la que ellos, pues ahí sí, no sería la ciudad, sería más al área de la ciudad a la que ellos pertenecen. Y por último va a estar la canción Moonstomp de Skoidats, es un cover que le hicieron a Roy Ellis en 1997, es otra canción de ska que, pues ahí espero que la disfruten y este va a ser el primer segmento. Esto es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y Rock Conciencias. Felicidad, he estado preso por la sociedad, y está comenzando. Thank you. Tú siempre fiel a tus hermanos, no te vas. Rolling Stone, 1997, that's right. 1969, Simarek gave us the music, and we remember. 28 years and 3 million miles later, we're still stomping. So what we're gonna do is get ready. No, no, Moonstop, go! Bueno, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, radicalmente democrática, a este Rock Conciencias. Recuerden que nuestros programas los pueden escuchar en vivo en Radio Urbana, radicalmente democrática. Rock Conciencias normalmente se transmite los jueves a las 8 de la noche. Comenzó viernes, pero de ahí dije yo, no quiero pasar todos los viernes metido en la cabina, entonces lo pasé para jueves. Este jueves se pospuso un día, pero por una razón muy especial. Hay un toque bastante, bastante bueno. Me están contando mucha gente, me confirma ese dato de que es muy bueno el toque en Trova Rock con Canábica. ¿Quién más, Pollo? Sí, va a ser un festival que se llama Las Bodas de Canábica. Es el debut de esta banda de crossover, de unos muy buenos amigos míos y amigos de muchas de las personas que han venido aquí a compartir en la cabina con vos. Va a estar Canábica, va a estar, de los que me acuerdo, va a estar ellos, va a estar Ansiedad, una banda que está liderada por una chica. Está también otra banda, está Trinky, una de las bandas de ska punk más emblemáticas en estos momentos aquí en Guatemala. Va a estar también El Destazador, otra banda de crossover ya con varios discos, si los quieren buscar en YouTube, uh-huh. Ahí tienen sus discos subidos. Va a estar también Svet Saló, que es una banda integrada solamente por dos personas, un bajista. Svet Saló, los últimos invitados. Exactamente, donde está Leo. Fue exacto, Leo Dosme. La banda de Leo, exacto. Una banda muy buena, muy interesante para escuchar, la verdad. Es una banda muy, muy interesante. Y esas son las bandas que me acuerdo en este momento. Pero déjame buscar el flyer. Vamos a ver si encontramos la siguiente. Bueno, pero entonces a lo que vamos es que no estamos cerrados. Podemos hacer cambios cualquier momento. Si usted quiere venir a soltar su rollo, a hablar de política, crítica social y de buena música, pues nos coordinamos y se viene. Nos pueden escuchar, pueden seguirnos en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradiogt. Nuestros programas están en el Archivo Universal de Internet, como usted ya lo sabe, y tenemos una cuenta de SoundCloud para, como la Urbana Radio igual, ¿verdad? Con reportajes y cosas más cortitas que queremos compartir con ustedes. Bueno, entonces este es el 11º, 11º Rock Conciencias con Poño. ¿Qué escuchamos? Ya dijimos que escuchamos. Sí, las bandas que escuchamos, pues en resumen, escuchamos a Desadaptados, a Blitz, a los Boot Boys y a Scoidats. Bueno, pues siguiendo con el show que va a haber el 16, ya les decía yo que va a estar Svet Saló, va a estar Ansiedad, va a estar Trinky, va a estar Sudor de Huevos, una banda de punk muy buena de este país, va a estar Jesús Carrera, que es una banda un poquito más tirándole al power violence y música un poquito más extrema, acompañando, como ya les decía, ¿no?, el debut de la banda Canábica, una banda formada por personas muy allegadas a mí, muy buenos amigos míos, que espero que ese show va a estar muy, muy, muy, muy bueno. Y a quienes nos escuchen ahorita y pues no sepan todavía del show, pues los esperamos. Y cuesta 25 quetzales realmente, no está nada caro, y es un día de happy hour en Trova también. Entonces los litros de gallo y los litros de cabro están a 20 quetzales. Maldito. Ese es uno de los mejores oligopolio. Es uno de los mejores ganchos que tenés para hacer shows, tener bebida barata. Sí, la verdad. La verdad, bueno, que sí. Entonces, estamos. Vamos a hablar de política hoy. ¿Qué tenemos? Bueno, pues si querés, para comenzar un poquito, esa es la otra de las cosas que he estado pensando y un poquito allegada a la primera canción que viene en este siguiente segmento, ¿no? O sea, el hecho de... Bueno, esto es algo que muchas veces se... interpreta o sea, se interpreta en los movimientos sociales, por decirlo así, o en las mismas organizaciones, o incluso en la academia, ¿no? El hecho de que la sociedad vive en un péndulo. O sea, en algunos momentos ese péndulo tiende a ir a la izquierda, en algunos momentos el péndulo tiende a ir a la derecha. Ahorita el péndulo está a la derecha. O sea, realmente, es algo muy personal, ¿no? O sea, yo sí creo que el péndulo ahorita está a la derecha. Solo velo con el hecho, como hablaba con alguien, ¿no? O sea, el hecho de que ahorita muchos de los grupos ultras de fútbol en la Copa América o en la Eurocopa son grupos vinculados al nacionalsocialismo, ¿no? O sea, es el mismo hecho de que ha tenido tanto auge y ha tenido tanto el enfoque de los noticieros y pues viendo los noticieros en general, ¿no? O sea, es el hecho de ver que incluso a los rusos y a los ingleses los quieren echar de la Copa, ¿no? Explícame, ¿dónde es la Eurocopa? La Eurocopa está en Francia, ahorita están jugando en Francia. Están jugando en Francia. Ah, muy bien. Y entonces hay muchas porras neonazis. Sí, muchos de ellos son ultras nazis. Entonces, maldita sea. Exacto, entonces vos ahí puedes ir viendo también, es una de esas pequeñas cositas que la sociedad te muestra de cómo la derecha ha ido tomando esos espacios, porque te lo pongo así, yo recuerdo muy bien cuando yo comencé a estar en la escena hace unos, ¿qué? 15, 16, 17 años. Mucho era tirado a la izquierda, muchas de las barras de fútbol eran tiradas a la izquierda, ahora ya no, esas barras se han ido disminuyendo, o sea, los mismos grupos de izquierda han ido disminuyendo. No quiere decir que ya no existan personas que sean simpatizantes, por decirlo así, pero sí tenemos que estar muy conscientes las personas que sí estamos en la izquierda, pues, o sea, que sí nos declaramos personas de izquierda. El hecho de que ahorita la derecha en todo el mundo tiene una fuerza bastante fuerte. Entonces lo que no nos queda más que organizarnos, ¿no? Saber quiénes son nuestros enemigos. Claro. Tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos, tenemos que saber cómo nos tenemos que organizar, Si te puedo interrumpir algo. Por favor. Esta cuestión del giro a la derecha en América Latina es de preocuparse. Bastante. Es de preocuparse porque, tuvimos una desavenencia en uno de estos programas que hicimos sobre sí, que Chávez y que la Arandeal. Pero, y hablamos de la hegemonía global, realmente es preocupante de que la mara por tirar, por ejemplo en Perú, por comenzar a tirarle mierda a la hija de Fujimori, como que estábamos apoyando a un neoliberal super conservador. Es muy similar a lo que pasó con Macri en Argentina. Es muy similar a lo que pasó el golpe con Macri blando en Brasil. La guerra económica y la cuestión de la OEA en Venezuela, Ecuador, o sea, la derecha está volviendo a la derecha, digamos, y el neoliberalismo y la cuestión del consenso de Washington y todas estas cuestiones que pues sí obviamente dañaron mucho a la gente en América Latina, pues están volviendo a tomar fuerza y sí hay que tener cuidado. Sí, seguro. Yo tuve el gusto de estar en esta conferencia que organizó la gente de Usaques Pueblo, en el Paraninfo Universitario, invitaron personas de México, invitaron personas de Brasil y algunos de los compañeros de acá que yo tengo el gusto de conocerlos y tratarlos bastante cerca. También de Ayotzinapa me contaste. Exactamente, que estuvo aquí la persona de Ayotzinapa, ¿no? Y eso era lo que quería decir, que una de las cosas que mencionaba la persona de Ayotzinapa, él mencionaba el hecho de que ahora la derecha ha tomado mucha fuerza en Latinoamérica. Entonces a las personas que estamos de una u otra manera organizadas dentro de la izquierda, siempre, claro, siempre dentro de Latinoamérica, tenemos que tener un trabajo, ahí sí que cómo se le llama, el trabajo gris, ¿no? Perdón, el trabajo gris, el trabajo que casi nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque es el trabajo que no se le mira un fruto inmediato, ¿no? Entonces nos toca estar en un trabajo gris. Por ejemplo, en un espacio como este, siguiendo dando nuestras ideas, siguiendo dando nuestras posturas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con esa organización, ¿verdad? Como nos decía, bueno, por ejemplo, ahorita que tuve la oportunidad de visitar Bogotá con Samuel, lo que nos mencionaban muchas de las personas que compartimos allá, es que allá también la derecha ha tomado mucha fuerza, pero es una derecha que también tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, ellos tienen una derecha que ellos le llaman nazis, que son personas muy allegadas a los paramilitares, ¿no? O sea, son personas que salen a cazar a los a otras personas que no tienen las mismas la misma ideología que ellos, no tienen una comunión y pues te salen a cazar. No, es que los paras en Colombia tienen una fuerza bien fuerte. Exacto. Una fuerza bien fuerte. Tienen mucha fuerza. Mira, para que Uribe ande ahí haciendo declaraciones, sus declaraciones habituales llenas de odio y de rencor anti el proceso de paz, es porque pues tiene una tribuna a la cual dirigirse, tiene a alguien que lo escucha y alguien que lo replica y que lo acompaña, y sí es parte de las derechas latinoamericanas ultra conservadoras que son delicadas, ¿verdad? Así como acá tenemos a la funda terrorista con otros entidades ahí de los militares y de los finqueros y toda esta gente, igual está en Colombia, en muchos lugares. Sí, seguro, igual ponerle ahorita, eso acaba de pasar hace un par de semanas o un poquito menos, se concluyó la negociación de ETB, que era la empresa telefónica de Colombia, ¿no? Entonces están privatizándola igual como privatizaron aquí Guatel. Entonces muchas de las personas con las que yo tuve el gusto de compartir me decían que ¿cómo va a ser eso? Que una de las empresas que te prestaban ese servicio y que era una empresa sólida del Estado, ahora pasa a manos privadas. Que muchas personas te pueden decir, ¡ay, pues qué bueno! Ahora vamos a tener un mejor servicio, pero eso no se te garantiza. Nosotros mismos lo sabemos, pues. O sea, Telgua no te garantizó el hecho de que se haya convertido en Telgua, que haya tenido, que vos tengas 24/7 tu cobertura de internet, teléfono, etcétera, pues. O sea, lo único que haces muchas veces es solo darle la plata y ya no tenés más espacio. O sea, ya no puedes pasar todo el mes luego de haber pagado sin internet o sin teléfono porque las técnicos muchas veces no llegan. Sí, no es cierto todo lo que dicen de que la privatización sea fantástica, claro que y que no. Es lo máximo que pudo haber. Ya vieron, yo por eso no le creo nada al Canchito. Creo que alguien le tiene que agarrar a morongazos. ¿A quién? Al monito de oro. Cuando el monito de oro habla de... nuestro monito de oro. Cuando habla de, que sí, que gracias a él se privatizó Telgua, si no, estuviéramos todavía con el atraso. Sí. No, y deja eso, ya rescatando un poquito, hablando del flamante alcalde de la ciudad de Guatemala, ¿no? O sea, el mismo hecho que vos te pones a ver... Bueno, yo no soy abogado. Yo creo que en eso vos me podés instruir un poquito más. Vamos a ver. En el mismo hecho en el que vos venís y vos querés poner un bar, que es lo que está pasando aquí en Zona 1. Sí, vos sí. Querés venir, pones un bar, vas a sacar tus licencias, vas a sacar todos tus permisos con gobernación, etcétera. Pero en eso, SAS, te cae la municipalidad y te empiezan a poner que tenés que tener tal y tal permiso municipal que vos en ningún momento lo supiste, porque es algo que muchas veces no sale publicado en el diario oficial, pues. Fíjate que esa es una normativa que realmente no conozco, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene y te dice, sí, lo que pasa es que su bar está en una zona residencial y el uso de su inmueble no es para no sé qué... O sea, ¿cuántas casas hay aquí habitadas en el centro, pues? Habría que ver en qué normativas se están fundamentando. Lo que sí sé es de que hay muchos casos que les paran el carro con procesos de amparo, como el Rockol, porque también es un abuso el que hacen, ¿verdad? Obviamente tampoco es que los dueños de bares sean santitos, ¿verdad? O sea, hay de todo, no hay que fanatizarse por unos o por otros, pero sí. Exacto. El hecho de que esté atacando a los centros culturales, sobre todo donde hay música en vivo, pues sí nos duele a algunos. Sí, no, realmente duele porque ponete a pensar. Es el arte, es la manifestación artística. Exacto, uno de los últimos que cerraron fue este bar Los Lirios. Yo realmente no era alguien que... Yo no voy porque era muy caro, pero sí valoraba el espacio. Exacto, o sea, vamos al espacio. ¿Por qué no cierran los bares que están a la vuelta, que son los bares a donde donde se tirotean cada rato, donde venden la droga. Exactamente, porque esos bares no los tocan. O sea, ¿qué me decís vos? Entonces, al final de cuentas es legal que yo tenga todos mis permisos, pero no soy legítimo. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? Sí, todo es una cochinada. Sí, es una cochinada. Mira, pues te voy a contar, como siempre, nuestro problema. Llevamos 13 minutos hablando. Bueno, entonces, ¿pongamos música? Bueno, presentamos las siguientes cuatro rolitas. Cerramos acá, Unidad Popular y Lucha. Unidad Popular, Lucha, Antifascista. Ajá, o sea, reconozcamos bien a nuestros enemigos y a nuestros posibles aliados. porque en serio que se avecinan tiempos bien oscuros en la región, ¿no? Sí, en toda la región. Yo no me creo todo lo que sí, que la Sisigi, Termaldana, no me lo termino de creer. Lo he publicado en Facebook muchas veces y casi no me ponen likes, entonces no sé si están de acuerdo. Pero no me lo termino de creer, y sí, es un reacomodo de poder, y entonces tenemos que ver a quién beneficia todo esto, ¿no? Entonces pronto vamos a tener un programa de análisis de los procesos de reforma política. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué vamos a oír? Bueno, pues ahorita vienen otras cuatro rolitas. La primera es una de Satélite Kingston, de 2010, de una banda de Buenos Aires. La canción se llama El Enemigo. Es una canción que la letra sí me gustaría a quienes lo quieran, le quieran poner coco a lo que dice. Es una letra que nos hace ver cómo muchas veces somos dos brazos del mismo monstruo. Entonces tenemos que aprender a jugar con eso. Después viene la canción de Cox Parrer que se llama Because You're Young. Porque sos joven, porque sos joven es la traducción. Because es una canción. Es una canción que habla sobre la rebeldía juvenil, ¿no? Después viene una canción de Inspector Seven, una banda que he tenido el gusto de ver dos veces en mi vida, con la canción que se llama Brother vs. Brother, que también habla de cómo muchas veces nosotros mismos entre hermanos nos peleamos o nos lastimamos sin darnos cuenta que es mucho más lo que tenemos en común que lo que tenemos de diferente. Y por último es una canción de Lars Frederiksen and the Bastards, que es uno de los guitarristas de Rancid. La canción se llama To Have and To Have Not, que es una canción que habla de mucha de la lucha que tenemos que hacer día a día todos los que ahí sí que estamos ahorita hablando y los que nos están escuchando, la lucha de los obreros, ¿no? O sea, de los obreros ahí sí que virtuales, porque aquí ya fábricas es muy pocas las que hay, ¿verdad? Cabal. Bueno, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Parece a los dos, hace estas cosas y después se... your fool, only yourself at fault. Is this your fool? Is it power? Is it wealth? Hey, well, do you lead to your own self-destruction? And why will it end? First brother, surrender your friend. Brother's first brother, run against friend. Shoot up! Scrappy, but 16 you were top of your class. Well, I dropped out of high school in Campbell, California. Got a guitar and I never look back. Just because you're better than me doesn't mean I'm a lazy. Just because I dress like this doesn't mean I'm a communist. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a La Urbana Radio. Estamos de nuevo en Rock Conciencias, aquí con David Jerez. Mi nombre es Pedro Mejía, más conocido como Poño. Acabamos de escuchar cuatro rolitas, una de Satélite Kingston, otra de Cox Parrer, otra de Inspector Seven y otra terminando con Lars Frederiksen and the Bastards. Y bueno, pues de nuevo agradeciendo el espacio que tenemos acá, un espacio liberado, un espacio sin... Eso. Sí, es un espacio liberado, un espacio sin necesidad de patrocinios de el ángel de la democracia, que es el que tiene todo agarrado en la tele nacional y en las radios. Y pues bueno, como hablábamos ahorita entre canciones, que entre los tópicos que queremos tocar ahorita, ahí sí que es algo que viene de cajón por la coyuntura nacional, ¿no? Es el hecho de... el desfile de luminarias que tenemos frente al juez Gálvez en el juzgado por el caso La Línea, el caso La Cooperacha, el caso, tantos casos que han salido, en los cuales están vinculados directamente Otto Pérez Molina, expresidente, Roxana Valdetti, ex vicepresidenta, y todas las personas que estuvieron rodeándolos, entre ellos Mauricio López Bonilla, un asco de persona. Bueno, y lo más triste es de que caiga López Bonilla no por asesino, no por represor, no por lo que le hizo al pueblo de Guatemala con su violencia, sino que caiga por una cooperacha. Exacto, o sea, hay que rescatar el mismo, hay que rescatar el hecho de que Mauricio López Bonilla junto a Otto Pérez Molina fueron dos de los, ahí sí que de los militares directamente vinculados a la represión en los 80s en este país, ¿no? O sea, eso, pero mira, pues yo lo miro de esta manera, es como con Al Capone. O sea, Al Capone, sí, lo agarraron por una nada, pues por evasión de impuestos, o sea, fue por evasión o defraudación, pues, pero fue por evasión, por evasión, ¿no? Fiscal, me parece. Exacto, o sea, al final de cuentas vas a caer por el lado que menos tenés flanqueado, ¿no? Pero hablando de Mauricio López Bonilla, algo que me tiene así como bien... O sea, no es algo que diga yo que me impacta, pues, pero que era algo que yo sí esperaba, o sea, por el mismo hecho de su formación militar y todo eso, es el hecho que dice que se va a llevar todos sus secretos a la tumba, pues. O sea, él mantiene todavía en algún punto esa lealtad que mantiene el ejército, ¿no? O sea, el hecho de que él no quiere quemar a sus compañeros, pero ya más quemados no pueden estar, pues. Es patético. Es patético y a la misma vez peligroso, ¿eh? Porque esta gente mantuvo tanto poder por tanto tiempo, inclusive esto de que lo hayan venido a agarrar hasta ahora. Yo no puedo creer que no le hayan descubierto otras cosas dentro del ejercicio de su función pública, pero bueno, vinieron a caer por un mugroso, un papel chuco, dirían... El ahora, ¿cómo es la palabra? Prófugo de la justicia. El ahora prófugo de la justicia. Sipi Sinibaldi, ¿cómo es Sipi? Sipi Sinibaldi. Bueno, sí, entonces se reanuda el caso de La Línea 2 después de esta batería de recursos y amparos y tal que había puesto la defensa, que realmente ante los ojos del mundo, yo a mí me da una vergüenza tratar de explicar cómo es de que los abogados en Guatemala pueden abusar de esa forma del sistema de justicia. Es imposible. Solo justificarlos que, bueno, es que así son. Sí, quien hace la ley hace la trampa. Así son los abogados de cínicos, ¿verdad? Entonces retoman las diligencias del caso La Línea. Esperamos que después de 14 meses, esperemos que llegue a una primera sentencia, ¿verdad?, condenatoria, que vayan a debate, no, ni siquiera han terminado la fase preparatoria. Entonces, bueno, y los ridículos que se miran. Hoy llegaron en, ¿cómo era? Llegaron en bus. En un bus lleno de delincuentes patriotas, de la Clica Patriota y otros más empresarios corruptores. Son las cosas que, bueno, que a veces uno no le puede decir, no le puede renegar a la CICIG y, pues eso que están haciendo. No, yo te, lo que te decía antes de comenzar el programa. Una redada total del Partido Patriota. Exacto. Pero lo que sí, lo que les decía y lo que hay que tener claro es de que no es, el Partido Patriota no es una anomalía del sistema, no es una, no es algo que de que pasó de casualidad. O sea, los por lo menos, bueno, siempre desde todos los presidentes es que le siguieron a Arbenz, o sea, todos han tenido un grado de corrupción, un grado de abuso del poder público para beneficiarse. ¿Quién no ha salido millonario con tierras de su función, del ejercicio de la función pública? O sea, el Patriota nada más estaba haciendo lo normal, ¿verdad? Como Valdizón estaba igual, repartiéndose el poder un año antes porque le tocaba. O sea, eso es, o sea, es lo que ha sido siempre, lo que es y viene siendo Guatemala, ¿verdad? Y América Latina, Honduras y está igual. El Salvador, me imagino que ahorita con el frente pues cambiaron un poco las cosas, pero básicamente es igual. O sea, es gente que se organiza para tomar el poder por la vía democrática, para expoliarlo en todas sus formas y enriquecerse a plena luz del día, pues, a plena a vista de todos, ¿no? Y también los guatemaltecos y todo, y las clases medias a nivel regional, que lo permitimos y que compartimos con esta gente en los restaurantes, en los estadios. A mí me encantó cuando la gente en el estadio sacó a Brian Jiménez azareado y avergonzado porque le están gritando: ladrón, ándate de aquí. Y Pizarro se tuvo que ir, va. Entonces, eso fue uno de los cambios que tuvimos el año pasado en la mentalidad, y que tenemos que seguir construyendo. Tenemos que seguir como sobre construyendo sobre la indignación, pero sobre todo sobre la exigencia y el anhelo de justicia, justicia social. En el otro segmento vamos a hablar un poco de lo de la plaza, pero entonces esa justicia tiene que ir y cuestionar el sistema, pero no solo el sistema político, el sistema jurídico y tal, el sistema productivo y cómo una clase o los dueños de los medios de producción, pues sí, en serio, explotan y empobrecen a millones de personas, y está bien. Y también con ellos compartimos, también con ellos aspiramos a ser otro miembro más de la burguesía y otro pudiente, sin cuestionarles por qué esos privilegios, por qué se enriquecen obscenamente mientras sus empleados pues trabajan por lo mínimo. Eso es, todo eso hay que cuestionarlo, es parte de la organización que pues que tenemos que promover. Exacto. ¿Poño? Sí, y dos cositas. Primero, pues ahí sí que hay que rescatar el hecho de que, bueno, está bien que estén las personas ya en el banquillo de los acusados, pero como vos bien decías, o sea, todavía falta que pase todo el proceso, ahí sí que todo el proceso legal que te conlleva el hecho de estar ahí sentado. Pero otra cosa que a mí también me preocupa es el hecho del juez Gálvez, pues, o sea, el juez sí, que tiene eso, o sea, yo sí siento que el juez hasta este momento puede tener mucho el apoyo, tanto de la plaza como vos mencionabas, ¿no? De mucha de la sociedad civil que de una u otra manera estuvo vinculada en la plaza el año pasado, pero que no le quita que él sigue siendo una persona vulnerable, pues. O sea, yo te soy sincero, yo sí creo que el juez Gálvez aún corre peligro. Está tocando intereses muy, muy, muy, muy serios de muchas personas que han mantenido el poder en este país, y a eso quiero llegar en el segundo punto, ¿no? O sea, es el hecho, como bien decía David, ¿no? O sea, no es algo que comenzó con el Partido Patriota, ni con Colom, ni siquiera con Portillo, es algo que comenzó... ¿Y Berché, que te estás brincando? Exacto, ¿por qué? Pero yo pensando ya en personas un poquito más famosas. No, pero pues, o sea, enigmáticamente corrupta. No, pero puta, mira, los partidos de derecha no huevean del Estado, huevean haciendo negocios con el Estado. ¿Y cuántas? Y así fue como comenzó la cofradía durante la guerra, pues, que es la base de todo este sistema corrupto que tenemos ahorita y que de una u otra manera se ha ido destapando a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Pero que al final de cuentas no es algo yo soy bastante apático en cuanto a todas estas condenas, porque como te decía, ¿no? O sea, cuando estábamos allá afuera, con que no me vengan, con que van a darles medidas sustitutivas a los peces gordos y a los que van a mandar a la cárcel, van a ser a personas que tuvieron que ver, pero no de la manera como los demás, ¿no? O sea, eso es lo que al final de cuentas también nosotros como sociedad civil tenemos que ver, ¿no? O sea, que no nos miren las caras de pendejos, pues. Mira, mucha gente defendía a Otto Pérez. Seguro. Y o sea, mucha gente comenzaba, lo defienden. Mucha gente estaba defendiendo a Otto Pérez y decían, no, es que esa es mala mujer. Esa mala mujer que lo invitó a pecar. Y no sé qué. Pero exacto, como siempre, siempre el buen pisado y la mala mujer. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Y el señor está libre. Pero entonces, mucha gente dice, no, lo que pasa es que él también... Yo voy a reconocer que también la cago en estarle tirando mierda así, sí, porque entonces les resta como credibilidad, o sea, le restamos a veces credibilidad así, sí, por las los cuestionamientos ideológicos hegemónicos que representan, man. ¿Quiénes lo están apoyando, pues? O sea, ¿quién es el que está atrás de sí directamente, pues? La embajada y la ONU y el sistema hegemónico global. Entonces, pero ahí sí no hay quita, o sea, tienen todos los pelos en la mano, ¿verdad? ¿Cómo es que saben que la mula es parda? Dicen porque tienen los pelos en la mano y ahí sí tienen de todo. Pero la gente aún sigue cuestionando que sí, que pobrecitos los patriotas. Yo he visto, ¿verdad?, en Canal Antigua y eso, no, que eso parece una cacería de brujas y no sé qué. Tal vez son call centers. Pero me imagino que habrá gente que todavía se cuestiona. Y eso hay que ver por qué, ¿no? Sí. Entonces, lo que iba, que me perdí un poquito, es... Si no nos cuidamos y no cerramos filas en un momento dado, pues van a sacar a uno con medidas sustitutiva o los van a absolver y van a decir, ay, ya vieron que sí eran buenos. Y no, o sea, hay que tener claro de que los partidos se organizan y mueven esas cantidades de dinero para expoliar al Estado. Miremos el caso de Ángel González y de la televisión abierta. O sea, por mantener a sacerdotes viviendo bien 4 años, se llevaron 240 millones, que parece mucho, y porque es mucho. Visto. Es mucho dinero. Solo yo no me puedo imaginar cuántos son 240 millones, pues. No puedo imaginarme cuánto es en cantidad física. O sea, que 240 ¿cuántos millones. ¿Cuántos litros puedes comprar con 240 millones? ¿Cuántos litros puedes comprar? Y habrá, gente ahorita que dice, que se pone del lado del poder y dice, no, lo que pasa es de que ellos tienen más penetración con su televisión, llegan a más personas, entonces por eso les damos el dinero. Puta, pero ¿cuál es la necesidad de gastar tanto dinero en publicidad del gobierno? Mejor que se invierta en acciones, ¿verdad? Eso es cierto. En transformaciones objetivas que la gente pueda sentir, y esa es la mejor publicidad. Eso y otra cosa, fíjate, un par de cositas ahí. Primero, con la cuestión de Ángel González y los millones utilizados, ¿no? O sea, mira, no quiere decir que muchas veces los gobiernos no necesiten promocionarse así. O sea, sí necesitan, sean de izquierda, sean de derechas, o sea, lo necesitan. Para, sí, hay un proyecto político que hay que socializar, eso sí es cierto. Pero, ¿qué conlleva muchas veces el hecho de vender tu alma, pues? O sea, a Ángel González le vendieron el alma desde tiempos de Alfonso Portillo, desde el todos los candidatos. 2000, no, pero ponele, él entró de a partir más o menos del 96, fue que empezó a entrar ya un poquito más fuerte. A comprar todo. Exacto. Entonces, otra cosa, si vos te das cuenta, a partir de que Ángel González tomó el poder de la radio y de la televisión abierta nacional, todas las radios de rock se fueron al palo. Todas las radios de rock se fueron al palo y se convirtieron en qué, o en radios electrónicas o en radios de reggaetón. Uno, y la siguiente, lo que vos decías, que muchas veces hay gente que todavía, y sí, yo, porque yo he estado presente con personas que lo han dicho, que defienden a Otto Pérez Molina porque dicen que al final de cuentas la que era la corrupta era la Valletti. Y eso, mira, yo sí lo miro así, pues, o sea, es el hecho de ver también el machismo que hay en nuestro país, pues. O sea, ¿por qué? O sea, al final de cuentas la mala es ella y él no es, él solo fue víctima de las circunstancias. No es tan así, pues, o sea, son de esas cositas. No, pero fue un momento. No, ahorita, claro, ahorita yo no creo que quede nadie que pueda decir eso. Ah, yo creo que sí hay gente. Todavía, fíjate, sí. Pero sí, algo que quiero rescatar de eso es que ponerle el hecho de ya no señalar a la mujer como la mala es algo que tenemos que aprender a deconstruir como sociedad, pues. Son de esas deconstrucciones que tenemos que hacer, o sea, ese machismo que tenemos todos metidos, o sea, por mucho que nosotros estemos modificando nuestra cabeza, machismo, siempre existe racismo. El machismo, o sea, no, pero ahorita estamos hablando de machismo, pues. O sea, es ese machismo que existe en nuestras cabezas, pues, en muchas de nuestras actuaciones, ¿no? O sea, ese machismo de, ahí sí que de baja intensidad, que se le denomina, ¿no? O micromachismo. Ajá, micromachismos, ¿no? O sea, yo estuve presente ahorita el fin de semana en un show, en donde estuvo, donde cantó esta chica de la banda de Ansiedad, y una de las personas que estaba ahí, yo no sé si lo hizo adrede, no sé, o sea, tampoco estoy para juzgar eso, sino estoy por el hecho que se dio, ¿no? O sea, el hecho de decir y venir así como, ay, miren, va a cantar una chica, ay, qué bonita, miremoslas con sus atributos. No, no es tan así, o sea, tenemos que también aprender a darle su espacio a las mujeres, ¿no? O sea, el mismo espacio que nosotros tenemos, que lo tengan ellas, o sea, no tenemos que caer a esas cosas, ¿no? O sea, si no tampoco está mal que vos le digas a alguien que se mira bien o que está bonita, pero decíselo a la persona en directo, pues, o sea, no lo tenés que publicar, ¿no? Tampoco. O sea, es complicado. Sí, es muy complicado. Es complicado porque yo tengo esa duda, se nos está acabando el tiempo de este segmento, pero tengo esa duda de que si vos podés realmente o debes realmente abordar a una chava que va en la calle. O sea, a mí me ha funcionado. Sí, me ha funcionado. Sí, alguna a mí también. Vez. Pero, o sea, si la, o sea, a cuenta de que tenés derecho a, mira, ¿cómo estás? Y mucho gusto. Y, te miré. Al final de cuentas, por cuestiones, mira, yo lo miro así. Por al final, como conoces a la persona. ¿No? Por cuestiones de socialización, pues qué bien. Pero que vos reduzcas al final de cuentas, así como. Yo lo miro así. Es que no deja de ser un poquito de acoso, así como, ay, puto. No, es que esa chava estaba guapa, bueno, y fa, le caigo. Sería bueno tener a alguna compañera acá, fíjate, para hablar de eso. Porque yo sí siento que es muy diferente a cómo lo haces, fíjate. Porque vos puedes llegar con una chica, con alguien que no conoces, y puedes acercártele y decírselo, pero solo a ella, así como, mano, qué bien cantaste. Mira qué bonita te mirás. Y hasta ahí, pero eso tampoco quiere decir que yo esté buscando algo más. O sea, yo puedo disfrutar, o sea, y ahí sí que no sé si es machismo, no sé, yo tampoco quiero llegar a eso. Yo lo que iba es que tengo esa dualidad, ¿verdad? De decir, bueno, a nadie le interesa tu opinión, pero también podrías tener derecho a abordar a cualquier persona con un interés, pues, sexual, va. O sea, no, claro, pero... O sea, mira, sí, aquí, qué guapa que estás, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y todo. Porque ¿cómo se conoce la gente? Exacto. O sea, solo si se pasó, es que te la presentan. Sí, yo siento que es más como la forma que lo haces, fíjate. Va, machismos hay y eso del abordaje callejero, que cuando es acoso y cuando no, eso es un buen tema. Es algo que sí tenés que, ahí sí que tenemos que deconstruirlo. O es el lenguaje corporal, el respeto, la forma. La forma en que ves, pues, o sea, sí, no, es que vos, mira, yo lo miro de esta manera y me pongo yo como ejemplo. O sea, vos puedes ir caminando por la... Pues sí, es que es el único ejemplo. Sí, lo único que uno conoce realmente, exacto, es a uno mismo. O sea, yo te puedo decir que yo voy por la calle y puedo ver a una chica muy bonita y puedo decir, güey, qué bien se ve, pues. Pero me lo digo a mí, no, ponele, es muy diferente, sí, que yo llegue, me pare en una esquina, exacto, y que ya me ponga a hacer esa manera de acoso. Pues, bueno, o sea, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo terminamos con lo de este segmento de búrlese de un político corrupto? Bueno, en que todos los políticos son unos machos, tío, todos son unos machos. Además. Son unos machos. Bueno, ¿qué nos tenés para este segmento? Bueno, pues para este segmento tenemos otras cuatro rolitas. La primera es una de Jamaica 69. Se llama Se Acabó el Amor. Realmente es un rip-off que hicieron de una canción que se llama Vacation, que está en uno de los boxes. Es uno de los boxes de Trojan que tiene, que se llama, es el mod reggae. La siguiente canción es una de Lion's Law. Son unos franceses que cantan una canción que se llama For My Clan. Es una canción muy buena. Si pueden buscar el video en YouTube, se lo recomiendo bastante. Después tenemos una canción de estos españoles que se llaman Malarians, que es una canción bastante famosa, que yo sé que muchos de los que van a escuchar la van a relacionar. La canción se llama Moliendo Café. Y por último tenemos otra canción que es de Ataque 77, que se llama No me arrepiento de este amor. Con estas últimas dos canciones lo que quiero rescatar es ya que estamos en mes futbolero, porque estamos en medio de copas de fútbol. Yo no me vinculo esta vez. No, pero es que son dos canciones que han inspirado a cantos de los estadios, pues. Va, dale. Entonces por eso fue que las escogí. Entonces, bueno, pues los dejamos con Jamaica 69, con Lions Law, con los Malarians y con Ataque 77. Esto es la radio urbana, radicalmente democrática. Estamos con David Jerez y su servidor Pedro Mejía Poño. Hasta ahorita nos presentamos, ¿verdad? Bueno, esto no, ya nos hemos presentado varias veces. ¿Ah, sí? Bueno, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Together we stand. We are here till the end. I die for my clan. como nunca jamás lo imaginé. Viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás imaginé. Viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Y bueno, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a esta cabina de Rock Conciencias con Poño Mejía y David Jerez. Muy buena selección, estuvo medio tranquilona y tal. ¿Cuál fue la movidita? La tercera. No, la... Bueno, ninguna fue movida. Sí, hay varias. La segunda estuvo muy buena. ¿Cuál es? Ah, la de Forma y Clan, decís vos. Sí, Forma y Clan. Bueno. Buena. Bueno, Poño, ¿vamos a hablar de la plaza o no querés hablar de la plaza? Hablemos de la plaza. Bueno, esta conversación la teníamos que tener previo a la plaza el jueves que te enfermaste, que las causas de fuerza mayor no permitieron este programa. ¿Qué pensabas antes de que se llevara a cabo la... O sea, ¿qué pensás de la convocatoria? ¿Qué pensás ahora que viste qué pasó? Y ahora, el 11J. El 11J. Pues mira, yo sí, hay muchas gentes que sí son, que participaron en las marchas de la plaza del año pasado. De una u otra manera estuvieron involucrados y que en estos nuevos movimientos no se quisieron involucrar. Entre otras cosas, decían que no se involucraban porque hay muchas personas que dicen que sienten que hay muchos grupos que quieren tener como que más... Ahí sí que tener mayor presencia y que se ha convertido en un espacio como para mostrarte y tal, pero si bien en algún punto pueden tener razón, no tenés que quitarle el hecho de que tenés que mantenerte en las calles, pues. O sea, nos tenemos que mantener en la calle. O sea, no por el hecho de decir así como, ay, ya mañana yo me meto y vamos a estar porque vamos a sacar a Jimmy. No, es más allá de eso. O sea, es el hecho de rescatar la organización, ¿no? O sea, rescatar esos espacios de organización y esos espacios ahí sí que de solidaridad, ¿no? De espacios de convivencia muchas veces, porque como en algún momento escuché en un par de entrevistas y leí en un par de documentos, los únicos espacios de socialización que existen en este país son o la calle o la iglesia. Entonces, si ahora la calle está un poquito más politizada, pues aprovecharlo. Y te lo rescato de esta manera. Yo soy completamente detractor y no me gusta el movimiento de un techo por mi país. Completamente no. Yo tengo también dividido ahí. Exacto. No, o sea, más que todo, no. No. Pero sea, no les voy a tirar mierda a los muchachos que puta que se van fin de semana a trabajar. No, mira, yo te lo pongo, yo te lo pongo más de esta manera. O sea. Pero no, desarrolla tu idea, ¿por qué? Yo te lo pongo de esta manera. Estos espacios, ya viéndolos, teniendo la plaza como un parteaguas, vamos, así como ya como un parteaguas a la plaza del año pasado, todos estos movimientos. Ahora un techo por mi país se puede convertir en algo, ponerle ya es un espacio en los que muchos de los chicos que están participando ahí de una u otra manera ya están politizados. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos ya están politizados. Y muchos de ellos tal vez incluso ya dejaron de participar porque ya vieron que ese es un espacio como la Teletón y como muchos otros espacios que sirven para que los ricos se vayan impuestos, pues. Entonces ponerle la misma plaza hizo que muchas de las personas que participan o han dejado de participar, le sirvió para eso la plaza, pues. O sea, es el mismo hecho de que vos aprovechás los espacios. Exacto, o sea, aunque vos te quedes en ese espacio, pero vos ya querés buscar algo más, pues. Entonces no quiere decir así como, ay, vayan a techo, no, huevos, no se metan a eso. Pero, o sea, es el hecho de decir que ya es un espacio que ya puedes utilizar de otra manera. Bueno, aquí en Radio Urbana tenemos un programa que se llama Vivienda Digna Ya, de la Federación de Asociaciones y Organizaciones por el Desarrollo del Hábitat Popular. Ya me lo aprendí. Eso ya es serio. Eso es serio porque, es serio. Porque la política... Y ahí es donde mi corazón está dividido, digamos, en una cuestión como techo y una cuestión como FODAP. O sea, la cuestión es luchar porque el Estado vea el bienestar de todos sus habitantes, ¿verdad? Y entre eso va el derecho a la vivienda. Exacto. Pero va. Entonces, podría decir yo, oh, qué bueno que los muchachos se vinculen a una cuestión como techo, porque están donando su tiempo. O sea, hay una cuestión noble también. Pero eso también pueden hacer andinismo y pueden hacer senderismo y otro tipo de cosas para ir a conocer la realidad, o sea, de una u otra eso manera. Es igual que la mierda que hizo Otto Pérez, que cuando se llevó a toda la banda a conocer una casa, cómo vivía la gente. Eso tampoco hizo ningún cambio. Bueno, conocer es que tiene sus bemoles, conocer no es solo el problema, la cuestión es vincularse. Entonces sí existe una vinculación de la gente cuando viene y invierte su tiempo, su fuerza y sobre todo su tiempo, que cuesta que la gente lo dé, en ir a construir una casa, en una casa de madera y tal, medio chulista, un cajón ahí medio pintoresco, está bien. Y entonces ahí es donde regreso a mi campaña, adopta un fresa. Si te molesta la desigualdad, lucha por transformar el sistema, no solo regala cositas. Eso está bien, o sea, está bien que la mala se vincule y que eche punta, ¿no? O sea, que dedique su tiempo y su fuerza, por un lado. Por el otro, yo creo que la plaza, lo que viene este fin de semana, no, lo que quería decir es, sí tenés razón, hay una gran desconfianza, yo siento una desconfianza cada vez que veo a alguien dar declaraciones y tal, porque siento que es una forma de aprovecharse para proyectarse políticamente, y en un momento dado no tardamos en ver candidaturas. Seguro. De X o Y individuo. No, y más que eso, fíjate vos que no es tanto como que lo busquen las mismas personas que están en los grupos, sino que esas mismas personas de una u... No, fíjate que yo lo miro más de otra manera, yo lo miro más... Se van a aprovechar los partidos después. Exacto, los pueden cooptar. Pero la mara invierte. La mara sí sabe lo que está haciendo. Pero yo sí siento que hay más gente... Porque hay mucha gente muy idealista ahí, fíjate. Yo sí he hablado con muchos de ahí y conozco a varios. Sí. Que hay mucha gente que sí tiene los pies en la tierra. Y hay mucha gente que es muy fácil para que la puedas cooptar. Entonces ahí al final de cuentas, para mí ese es mi criterio. O sea, el peligro es esas personas que pueden cooptar. Imagínate cuántos dipukits no te pueden salir de ahí, pues. Yo ahorita veo los de justicia allá y este nuevo, al fin, o sea, no al fin, pero este nuevo, esta nueva cosa de llamarlo, de llamar que el sistema es el correcto. Sin profundizar, sin ir un poquito así como que al meollo. Que nosotros somos el sistema también. O sea, que le pusieran la cuestión de es el sistema, aunque no digan el sistema capitalista, el sistema extractivista, el sistema neocolonial, eso no lo mencionan, pero mencionan el sistema. Nosotros, dentro de la subalternidad más radical, pues sí tenemos que nombrar qué es lo que es. ¿Qué es lo que creemos que es? O lo que estamos casi seguros que es. Para que la gente pues termine de despertar, ¿va? Ahorita que quiero hacer, volver a pintar algunas mantas, ¿va? Y comenzar a cuestionar de nuevo en el tráfico estas cuestiones, ¿verdad? Estas cuestiones de qué es el problema. O por lo menos que se cuestione la gente sus privilegios. Y que sepan ¿va? Que el sistema es el que pues hace que todo funcione para que tengan esos privilegios y para que mucha gente pues esté en el abandono, ¿verdad? El sistema de salud no se está cayendo a pedazos por simple corrupción, es un diseño del sistema para beneficiar la empresa privada, la salud como un privilegio y no como un derecho, la educación como un negocio, como una mercancía y no como un privilegio. Ahorita sale los cañeros a decir sí que nosotros cuidamos el agua y que el agua palma africana diciendo que sí que el agua es ellos ayudan a que haya agua, ¿cómo es que dicen? El agua es responsabilidad de todos. Pues no es responsabilidad de todos, es un derecho de todos. Y entonces estamos jodidos porque ellos tienen la voz, ellas tienen la palabra en todos los foros, en Canal Antigua, por ejemplo. ¿Quién lo patrocina? Azúcar de Guatemala y Dina la empresa Fernández, eléctrica. ¿Por qué Dina Fernández ha salido defendiendo Canal Antigua? Ay, no. Inclusive se fue peleando con ellos y ahora los defiende. Ah, mira. Bueno, entonces, es el sistema se está acomodando y tenemos que estar pendientes. Siempre había una cuestión bien, bien hermosa de Gramsci que yo no lo voy a poder citar adecuadamente ahorita, que no me recuerdo, pero si el sistema se comienza a romper y miramos pequeñas rajaduras, hendiduras, pues a darle, o sea, ahí es donde hay que comenzar a darle, y creo que justicia, a darle para que al final se quiebre, ¿va? Entonces, creo que justicia ya pues da un pequeño paso. Sí, un pequeño paso en llamarle como es, en llamarle las cosas como son, y sigamos, acompañémoslos más tiempo y de todas formas hagamos nuestra lucha por nuestro lado. Nosotros acá en Radio Urbana pues seguimos trabajando en nuestra otra pequeña lucha, en nuestras pequeñas trincheras y todo, a ver cómo transformamos el sistema desde la raíz. Por eso radical y por eso democrática en Radio Urbana. Sí, no, y ponerle ya poniéndonos nerditos y citando autores. Sí, yo quisiera ser más nerdo. No, ponerle, está también Antonio Negri, este italiano, él habla de los nuevos bárbaros. Él dice que vos también desde tu espacio, y es que es estos espacios, ponerle, no es solo el espacio de la radio, es el espacio de los conciertos, es el espacio de las marchas, es el espacio de reuniones, es ese trabajo gris que tenés que hacer, ¿no? O sea, ese es el trabajo gris en el que vos muchas veces vas a caer mal. Yo he estado en esa posición, o sea, que decir, mano, vos no tenés vida, ¿por qué te amargás por eso? No, mano, es que no es solo así, pues, o sea, es el hecho de pensar así como, mira, yo en lo personal, vamos, o sea, yo no pienso tener hijos, vamos. Pero yo sé que yo voy a morir y van a haber muchos otros niños que van a venir a vivir a este mundo, pues. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tratar de dejar por lo menos a los que vienen atrás de nosotros algo un poquito mejor, o más allá de eso, dejar una brecha, una pequeña brecha que se vaya abriendo, ¿no? O sea, que se vaya abriendo y que se vaya forjando y que se vaya formando, ¿no? Entonces, de eso se trata ser un nuevo bárbaro, ¿no? O sea, aprender a trabajar esos espacios grises que muchas veces hay mucha gente que no les gusta. No les gusta el espacio gris porque en el espacio gris no hay, ¿cómo es la virtud palabra? Virtud, esa no self-rush. Hombre, deja eso, no hay, ¿cómo se llama? Posicionamiento, pues, que me miren. No, es, pero no, esa virtud, esa cuestión de que vos tenés una posición alta, entonces podés comenzar a señalar a todos para abajo. En lo gris no hay, en lo gris se trabaja así, es un poquito sucio. Es el trabajo de hormiga, pues, o sea, es que es el trabajo de hormiga. Pero nos toca. Ajá, toca hacerlo. Y es el trabajo que al final de cuentas mantiene. Ahí sí que cómo se han levantado las revoluciones, por el trabajo de hormiga. Sí. Puramente por trabajo de hormiga. Entonces sí. A lo que nos toca hacer es aprender a espabilarla y aprender a ser ahí sí que versátiles en cuanto al trabajo, ahí sí que mediático y el trabajo de hormiga o trabajo gris, ¿no? Entonces, yo sí, en cuanto a la plaza, yo hay muchas personas que están metidas en el movimiento de justicia ya que conozco. No, pero hay mucha gente en la plaza, ¿no? Sí. No, claro, no, pero estoy hablando en sí de justicia, ya que fueron los que movieron a la gente ahorita el 11J, pues. Entonces, ponerle muchos de ellos, de la gente de justicia, ya yo los conozco, yo sé que son personas muy conscientes, pero también conozco que hay algunas personas de ahí que son, ahí sí que como lo que te decía, ¿no? Que son personas que de una u otra manera es más fácil que las coopten. Espero equivocarme, te soy sincero, espero equivocarme. No, pero es más fácil porque no dudas, porque estás dudando de su... Es que es la experiencia. Fibra moral, diría en inglés. Es la experiencia, pues, ahí sí que es mucho de la experiencia, y también hay que señalarlo, pues, porque tenemos que señalarlo, muchas personas vinculadas a la izquierda histórica de este país, son elitistas, sí, y mano, son monstruos, es de todo. Y son el brazo izquierdo del mismo monstruo, pues, del gran Leviatán. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, vos tenés que romper con ese Leviatán, porque al final de cuentas, si vos querés romper con el sistema, tenés que romper con el Leviatán, ¿no? Entonces, bueno, papá, eso nos toca, ¿no? Llevamos 16 minutos, otra vez que vos hablas mucho, mano. Aguantás. Yo creo que estuvo bien este segmento. Bueno, pues nos vamos con musiquita. Hablemos, yo no sé si el otro segmento hablamos solo de música o le metemos política. Creo que hablamos las cosas relevantes, pero sí quisiera que hablemos un poquito de las bandas para el próximo, hablemos de la música, hablemos solo de música. Segmento, tenemos dos bandas muy vinculadas a los movimientos, ahí sí que obreros y populares de la España. Pero y hablamos de la cuando Francia, vengamos, ¿no? De la. Entonces, de bueno, venimos con este segmento, estas cuatro canciones que vienen. Son primero, viene Escalariac, una banda de Euskal Herria, una de las bandas emblemáticas del ska español, con su canción Global Music. Es una canción que habla de cómo tanto estilo musical que muchas veces está vinculado solo a cierta área geográfica, la vas a escuchar en Japón o en Singapur o en Latinoamérica, ¿no? Después viene Sham 69 con Si los chicos están unidos, una de las canciones emblemáticas de los movimientos antirracistas a nivel mundial. Okay. Después viene Rancid, una de las bandas estadounidenses de más renombre, con la canción Viejo Amigo. Y por último están los Electroduendes con la canción de Salgo a la Calle. Esta es la radio, ¿cómo era? Urbana. La urbana radio, radicalmente democrática, rock conciencias. Yo soy Poño y me acompaña el amigo David en los controles. Revolución, Global Music.

Buenas noches, bienvenidos al último segmento de la Rockconciencia Sociales en la Urbana Radio. Número radicalmente democrática número 11. Mi nombre es Pedro Mejía, me conocen más como Poño, y quien está en los controles hoy es David Jerez. Y pues, como les decía, este ya es el último segmento y ya vamos a cerrar con las últimas dos rolitas y queríamos hablar un poquito más de música, ¿no? Sí, entonces, lo que dijimos antes de irnos a corte es que hablemos de este grupo, hablemos un poquito de alguna banda que vos quieras decir, puta, estos tiraban mierda. Ah, me estabas comentando de que la banda esta era de, hacía los primeros rallies antirracismo. Exacto. Sí, Sham 69 fue de las primeras bandas que estuvo involucrada en los conciertos contra el racismo en Londres. Fueron parte importante de la lucha contra el racismo en los 80s, ¿no? Dentro de las escenas musicales. Y pues, rescatando ya las últimas, ya una de las últimas dos bandas que vamos a escuchar, viene ahorita Brigada Flores Magón. Ellos son originarios de París, Francia. Vienen con una canción que, bueno, vamos a hablar un poquito de la canción y de lo que conlleva. La canción se llama Continente Olvidado. La canción habla de todas las guerras de liberación que hubo en la década de los 80s en este continente, ¿no? O sea, algo muy, muy curioso, y que no solo pasa con Brigada, sino con muchas de las demás bandas que incluso hicieron compilados para mandar plata de lo que ellos vendían para las luchas, entre las que está The Clash, una de las bandas más famosas. Es que las guerras más mediáticas específicamente en Centroamérica fueron la guerra de El Salvador y la guerra de Nicaragua. La de Guatemala para nada, pues. Entonces es algo como bastante, bastante curioso, teniendo en cuenta que la guerra en Guatemala y los movimientos de liberación en Guatemala son más antiguos que los de otros países, pues. ¿Y entonces qué hacían? ¿Qué hacían? Bueno, o sea, ¿hacían rallies y mandaban qué? No, mira, hay un disco que se llama, ay, no recuerdo el nombre. Bueno, el disco de The Clash que se llama Nicaragua Sandinista, el disco se llama Sandinista. Sí. La plata de este disco, toda la plata de este disco, bueno, gran parte de la plata de ese me disco, imagino, se la mandaron al Ejército Sandinista de Liberación. Sí. Uh-huh. Que tomó el poder en 79, ¿no? No recuerdo. Sí, yo creo que 79. Sí, pero yo también con ellos también tengo mis reservas con los sandinistas, porque más con la dirigencia ya última, pues ya con Ortega y todo esto, entonces bueno, hay que ver, mano, hay que ver, porque en un año, Chávez, pues, entonces, igual en un año, puta, le entraron al tema de alfabetización, al tema de salud, o sea, en poco tiempo se metieron, claro, a trabajar, pero, con su gente. Pero ¿de qué me sirve a mí tener al 100% de las personas con salud y con educación si van a seguir siendo peones? Bueno, pero igual, o sea, no, ya, pero y si ya no puedes avanzar, entonces ya entras vos a la otra etapa que ya escape de cerebros y todo esto. Entonces, yo sí tengo algunas reservas con estas cosas, pero lo que sí hay que rescatar es eso, ¿no? O sea, fueron estas guerras mediáticas que ayudaron a posicionarnos ahí sí que como región a nivel mundial. Muchos cerebros escapan porque no quieren trabajar por su pueblo. Quieren trabajar para ellos. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y al final de cuentas es legítimo también si querés trabajar por vos mismo, pero ¿por qué te vas a ir, pues? No sé qué tan legítimo. Y eso también es una cuestión que se tiene que transformar del sistema de los egos que está creando, pues. O sea, porque si el sistema capitalista te dice, no, trabaja por vos mismo, haz lo que vos querés, tomalo todo ahora porque es tu derecho. Ajá. Y termina igual en prácticas machistas, hedonistas, racistas y explotadoras, ¿no? Pero también el sistema comunista, ya como sistema como tal, o sistema socialista, también te lleva a eso. O sea, te dice, avanzá, aprende a leer, tenés comida, tenés educación, pero ya sos un médico y vas a ser un taxista toda la vida. No, no, puta, el médico que te vuelve taxista también, o sea, es, también pues, hay que dudar de él, va. Sí, pero, por ejemplo, yo también, yo en Cuba, o sea, conocí a mucha gente de que trabaja feliz en su campo, obviamente sabe sus carencias, pero puta, está trabajando por... por ejemplo, quito, conocí una restauradora de arte, puta, trabajando en rescatar su Habana, conocí a una bióloga, feliz ahí investigando sus no sé cómo se llama, pero es el sistema, sus océanos, sus mares que están ahí, pero es el sistema, o sea, sigue siendo el sistema. sigue siendo un sistema. El sistema para ellos es el sistema. Bueno, pues, pero hay mucha gente que sigue vinculada y sigue trabajando por su revolución, como tal. Por ejemplo, en Cuba, y nos vamos a extender otra vez, pero ¿qué importa para eso? Está, por eso tenemos una radio libre, liberada. Autogestión. conocí a un visitaxero, taxista, fabuloso, ¿va? Pasó todo el recorrido tirándole mierda a los Castro, ¿va? Que sí, que ahí, esta casa la tiene el Raúl, esta casa, puta, la tiene Fidel, y que sí, que todos los Castro son una mierda. Ah, va, y entonces en una de esas mi mamá le preguntó al chavo, me encantó eso, me sigo enamorado de ese momento, cuando viene el chavo y le dice, ah, va, y ahí, ¿quién vive? En estas casas tan grandes, ¿quién vive? Ah, ahí vive el pueblo. Sí, porque antes, cuando Cuba no era libre, ahí vivían los ricos, ahora vive el pueblo. Entonces, sos crítico del sistema. Sos crítico de las, exacto, autoridades, no, pero del no sistema, del sistema. Como tal. No, papá. Sí, no, entonces, es el sistema, entonces, cubano. Entonces no me entendiste el mensaje. Él dijo, cuando Cuba no era libre, pero ahí vivían sistema, los ricos. Y por eso critica a los Castro, porque es el sistema. No está criticando el sistema. Sí. Está criticando a la dirigencia. O sea, que a mí me den, ahí sí que regreso a los manís. Que los del sistema me den a mí manís para que vivamos todos, puede ser un maní grande, puede ser un maní pequeño. O sea, al final de cuentas, eso es algo muy personal. Bueno, no me entendiste, me mataste mi punto de cuando Cuba no era libre. Tiene que romper. O sea, no, independientemente sea rojo, azul o negro. El sistema, digamos, que cuando hablábamos antes de la comunicación social de los gobiernos. La forma en que los proyectos políticos se defienden. Ajá. Entonces, hay proyectos de izquierda que al final se terminan defendiendo a capa y espada, a veces a ciegas y a veces incurriendo en errores, porque también, bueno, o sea, porque están en constante ataque mediático de una oposición destructiva por parte de intereses a veces exteriores. Ah, no, seguro, pero poner seguro. Tampoco voy, pero a entonces, venir yo a defender a Castro, pues, ni a Chávez. O sea, ¿por qué? O sea, ¿quiénes son esos dos? O sea, bueno, ¿qué pedo me tiran a mí aquí? Pero o hay que ver el proyecto. O sea, se puede defender el proyecto. Te puede caer mal o te puedes hastiar de los dirigentes. Uh-huh. Porque realmente también eso de estar en el culto a la personalidad también es delicado, ¿eh? Correa podrá ser fantástico en algunas cosas, pero puta, yo no voy a estar. Oh, Rafita, ¿cómo es que se llama en Twitter? ¿Qué es lo que muchos hacen con Chávez en este país? No, en muchos lados. Pero la cuestión es, ¿defendés el proyecto? ¿Entendés el proyecto? Y a eso le tirás. Ajá. Obviamente, que el caudillismo sea una herramienta o un de los pocos recursos que tenemos para mantener un proyecto, esos son otros 100 pesos. Pero la cuestión es trabajar en que los procesos den como resultado población capacitada, población consciente, despierta, dispuesta a defender sus proyectos políticos. ¿A defender cómo está tu país? Sí, a defender tu país. ¿Pero sobre qué? Pero sobre todo en una cuestión colectivista y no individualista. Vaya, por eso mismo, tiene que salir desde abajo, no desde arriba. Vaya. Entonces caemos a lo mismo. O sea, no caemos sea a lo rojo mismo, o sea azul o sea negro. Los proyectos tienen que salir desde la gente. O sea, y la gente tiene que estar ahí, tiene que estar vinculada. Y no tener que estarle rindiendo culto a esas personas, o sea... No, yo estoy de acuerdo, que no, o sea, es la personalidad y no es... El culto de la personalidad no es el individuo, es el proyecto. Y sí, eso es proyecto, lo que yo sí, vi... Eso estoy muy... Eso es lo que yo vi en el taxista, en el visitaxista de La Habana. O sea, cuando él viene y dice, cuando Cuba no era libre... O sea, todo lo que alegó, porque te lo juro, fueron como 40 cuadras de tiradera de mierda a su dirigencia. Pero cuando le tocó hablar de su país, dijo cuando Cuba no era libre. Uh-huh. Entonces ahí a mí me dice mucho. No, sí, en eso sí tenés un buen punto, pero yo sí siento que ya trayéndolo a este país. No, yo sí creo, yo no creo en la dirigencia. Eso es como que el gran tropiezo de otro Guatemala ya y su mejor cualidad a la vez. O sea, el no... hecho de que tenés y no tenés cabeza. Exacto. El hecho de que tenés y no tenés cabeza. Ajá, o sea, la horizontalidad maldita esa que me enoja a veces. Una horizontalidad tan grande que se pierde y una verticalidad que ya ni siquiera vemos hasta dónde llega. Pero entonces llega, no estamos ensalzando a nadie, a ningún ego en particular, sino estamos trabajando un proyecto político. Sí, y es que el proyecto nace de la gente, fíjate vos. Yo sí siento que nace de la gente y por eso es que la gente... Bueno, no, tal vez no es que se case con el proyecto, sino que lo entiende. Ajá. Y sabe cómo va funcionando, pero es el proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa a nosotros de aquí afuera, pues? O sea, nosotros los que lo vemos de afuera, te lo pongo así. Uh-huh. Puta, es un culto a la personalidad, maestro. Es sí, un sí, culto sí. A la personalidad. Eso no es, o sea, lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es que los procesos sociales de incidencia política, incidencia colectiva en la administración de la cosa pública, tienen que ser suficientemente dinámicos y suficientemente agresivos para que la gente esté enterada de lo que está pasando y opine e incida y pueda incidir otra vez en sus autoridades para que las cosas cambien. Sí, ponerle, yo me sin importar que tengan candidato o no, pero la cuestión es que se puedan organizar y pum, y decir esta mierda no la queremos porque no nos parece y pedir, por ejemplo, un referéndum abrogatorio, como el dictador Chávez puso en Venezuela, por ejemplo. No, ponerle yo algo. O sea, el referéndum abrogatorio, solo para que lo entienda alguien, es la forma en que una población se puede organizar para derogar una ley que no les parece. Yo ponerle algo que a mí me causa risa y por eso es que yo tengo cierto escozor con, no el proyecto, porque no te voy a decir el proyecto, sino con ese culto a la imagen que se ha dado muchas veces en la izquierda, es ver a la gente de la izquierda organizada de este país con banderas de Venezuela, mano. Cuando ni siquiera sacan una fucking bandera de su país. O sea, ¿por qué voy a tener yo una bandera de otro país si me cago en la bandera de mi país? No, esa conversación ya la tuvimos. Está bien, vos tenés tu punto. No, o sea, pero, no, por ejemplo, a mí me encantó ver, sentarme la vez pasada a desayunar con Daniel Pascual. Que a diferencia de los otros proyectos indígenas, pues no tienen la intención de hacer un partido político. Él es el del CUC, vea. El del CUC, ajá. No tienen intención de hacer un partido político. Y me gustó cuando me dijo, o sea, cuando nos dijo en la mesa, no, porque no importa, o sea, no tenemos que tener un partido político para tener un proyecto político. Pero por algo el CUC tampoco saca banderas de Venezuela. Porque la del CUC es suficientemente bonita. El CUC no saca banderas de Venezuela. Ah, no lo había pensado. No. Sí, no lo sacan, entonces... Eso es a lo que yo voy, o sea, muchos de los izquierdosos de este país no les gustan las banderas, pero tienen una bandera de Venezuela, una de Cuba. Caguémonos en todas las banderas. En todas las banderas nos tenemos que cagar. Bueno, el son mundo ejemplos. No tiene fronteras. Quedemos en que son ejemplos. Sí, seguro, pero hay, esos son los bemoles en los que a mí no estoy de acuerdo, fíjate. Porque no entiendo por qué voy a tener un trapo que no es bajo el cual yo nací, o sea, viéndolo en esos términos. O sea, ¿por qué voy a darle respeto a una bandera de Venezuela cuando no sé ni siquiera qué significa la bandera de Guatemala, pues? O sea, que tampoco estoy diciendo que yo defiendo la bandera guatemalteca. Sí, yo dudo que la mana sepa qué significan las 8 estrellas y la última estrella. Y los 3 pinches colores que tienen todos los países de abajo, o sea... Bueno, Bolivia tiene verde en lugar de azul, pero... Pero Bolivia no entraba en el plan de esta mara porque era parte de otra cosa. Pero no eran los 5 países de Libertador. Voy a investigar por qué tiene verde la bandera de Bolivia, no me acuerdo. Va. Caigamos en algo. El culto de personalidad, no. ¿Estamos de acuerdo? Proyectos, sí. Proyectos políticos y proyectos sociales, sí. Exacto. Va. Y eso es al final de cuentas, ya un poquito aterrizando. Por eso es que han funcionado muchos de los proyectos socialistas en Europa. Porque se manejan como proyectos y no como culto. Mira Suecia. Mira Dinamarca. Que son países socialistas, aunque son estados sociales, pero son estados, no, pero ese ya es el sistema, pues. Pero el estado en sí es un estado socialista. Es un estado que te quita el 40 y tanto por ciento de tu sueldo en impuestos, pero te da pero un buen vivir. Pero vos estás seguro que no vas a tener que gastar en educación en tus hijos nunca. Sí, son proyectos, o sea, son proyectos son, ya es de un país. Proyecto, pues, ya es un proyecto de nación, o sea, que eso es lo que sí, en algún momento sí, aquí quiso, que se quiso iniciar en el 44 y que fue abruptamente quitado 10 años después. O sea, era más allá de ver dos cultos a dos personas, ver el hecho de, miren, muchachos, tenemos que tener un modelo económico y social que no hemos logrado en este país desde el 44, pues. Desde el 44 no existió un proyecto de país. Ajá, y mira, por ejemplo, la salud de la democracia, por ejemplo, en Islandia, de que le sale al primer ministro un escándalo en los Panama Papers y en 4 días está mejor fuera. Renuncia. Exacto, ¿verdad? Exacto. O sí, o si no también. O bueno, aunque Islandia tuvo puta un estallido social bien fuerte el año 2000, ¿qué? 14, 13. Sí, o si no, míralos también a los taiwaneses, pues. Muy vinculados a los temas corruptos de Latinoamérica. Ajá. Pero que a las personas que han estado en esos trances, en cuestión de días, les han dado que 40, 50 años de cárcel, pues. Sí. Fácil. Sí. A la persona, al bueno, que le dio China, los cheques a por China, que se los quiebran de una vez, ¿verdad? Ah, pero ahí con los chinos también no, hay otros 20 pesos. A la verga, si eso va para un programa de 4 horas. Pero, sí, yo no creo, yo no voy a defender a un Taiwán así muy. Mira, yo ya aterrizando, siento yo que si vos sos una persona que tu corazón está a la izquierda, o sea, si tu corazón está a la izquierda, vos tenés que ser ciudadano del mundo, pues. Y vos no te podés casar con modelos de otros lugares si vos aún no has sido capaz de construir un modelo, man. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de construir un modelo. Y yo sé que hay mucha gente acá que somos capaces de construir un modelo. O sea, podemos construirlo. ¿Por qué nosotros somos menos que la gente del 44? Claro que no. ¿Por qué? ¿Sabes de qué no hablamos? Claro que no. De esta cuestión de la reforma política del Estado ahora. Porque sí, es parte de eso, es participar, incidir y denunciar las idiotas, algunas tonterías que están poniendo en las reformas que no tienen los alcances que la reforma de la ley electoral. O sea, cuánta gente que no son progresistas, son conformistas. Para mí son de esas personas que, ay, sintámonos bien porque ahora ya se puede ver que todos tengan el mismo espacio para la próxima campaña electoral, espacio en televisión y en radio. Pero ¿y eso de qué me sirve? O sea, me conformo con maní. ¿En dónde queda la representación de las mujeres, por ejemplo? La tiraron, esa fue la última reforma que tiraron a la basura. Fue la última que tiraron. Entonces me conformo con maní. Sí. O sea, no tenemos que conformarnos con maní. Ah, bueno, pero sí se está iniciando una nueva mesa de reforma. ¿Otra mesa? Al sistema electoral. Otra mesa. La mesa que más aplaude. ¿Y quién va a encabezar esa mesa? Exacto, los tanques de pensamiento de siempre. Y esa es la molestia que me da. ¿Quién va a encabezar esa mesa otra vez? O sea, entonces, sí, no, realmente, yo sí siento. La plaza, tenemos que tomar el palacio y tenemos que tomarlo palacio, todo, carreteras, puertos, aeropuertos, hay que tomarlo todo. Mira, pues, compañero. Ya otra vez llevamos un chingo hablando. Pero es bueno. Con todo y las desavenencias, pues es importante dialogar, construir. Porque al final tenemos más puntos en los que coincidimos. Exacto. Que en los que no. Menos en Venezuela. Entonces. Fuck Venezuela. Fuck Chávez. Aunque también los ricos de ahí son otros 20 pesos, porque no. Toda esta crisis no, de ahorita es que no es justo, es que digas por eso, los ricos, man. Hoy tuvimos a la embajadora de Venezuela acá, y es que realmente lo que se... Ella tiene que defender la postura no, del jefe. No, pero man, déjame terminar. Lo que se invirtió con el dinero del petróleo, esa mierda nadie lo va a dar. Eso es cierto. Esa mierda nadie lo va a dar, nadie va a dar 100 pesos, nadie va a dar un peso por los pobres porque les pela. Pero o sea, porque en este continente mierda, racista, clasista y todo. O sea, no, el continente no es mierda, es hermoso. Pero con esta oligarquía, burguesía mierda. Esta gente mierda que no. Esta gente mierda que ha tenido el poder. Ha tenido el poder siempre, o sea, nadie da 100 pesos. Sí, y Venezuela tiene los ejemplos hermosos de vivienda. vivienda popular, de proyectos de transporte. El Banco Popular, mano, el Banco Popular es un ejemplo a nivel mundial, eso sí es muy cierto. O sea, son cosas de que nadie hubiera hecho jamás por la pobrería, como le dice Mario Roberto Morales. O sea, nadie da nada por los pobres, o sea, sí, o sea, sí. Lo más que dan son maní, como vos decís, algunas migajas, y los dejan morirse de hambre, de problemas, que tienen problemas, por ejemplo, de generación de energía eléctrica, cierto, que tienen problemas de no sé qué, cierto, todo es cierto, porque al final me imagino que la corrupción está en todos lados, pues. Exacto. O sea, la gente se acomoda a un proyecto político, y eso, y lo que te decía antes, no era para por defender nada, sino porque, en serio, la gente comienza a trincherarse defendiendo su proyecto político de ataques externos, como vos decías, del empresariado venezolano, que es tan destructivo. Los videos que te sacaban así como, no puedo comprar 20 paquetes de papel higiénico, así como, maestro, ¿quién compra 20 paquetes de papel higiénico si no tiene una U o algo así? Y hace unos años, los precios de los carros disparándose, te van a encontrar bodegas y bodegas llenas de carros que han vendido, han hecho una compraventa y los comienzan a vender más cara en Venezuela. O sea, todo. A lo que voy es que tienen que defender un proyecto político a capa de espada de una oligarquía o una derecha destructiva. Y en eso, se amparan un montón de gente oportunista, de dudosas intenciones, ¿verdad? Enriqueciéndose del Estado. Pero se defienden, pero al final los ampara esa defensa del proyecto político de en serio, una derecha destructiva en Venezuela. No puedo defender todo el proyecto ahora porque sí hay cosas que me hacen dudar también un poco, pero lo que han hecho por su gente, o sea, en el poder, o sea, nadie más lo hubiera hecho en ningún, nunca. Pero dos cosas, primero, con lo de que decías vos que la inversión que utilizaron por lo del petróleo, sí, etcétera, hombre, etcétera. Una cosa sí te digo, porque aquí y en muchos de los países, yo creo que no solo aquí en Guatemala o en Centroamérica, sino yéndonos un poquito más para abajo y para arriba, México. Bueno, México no, para abajo. Vengámonos Centroamérica para abajo. Porque ¿por qué no siguió funcionando? Porque todas esas gasolineras se convirtieron en Pumas o en Shell. O sea, tiempo, eso para que quede, vamos, o sea, para que quede el hecho de también de por ahí de leí un artículo del CMI de los bemoles, sí, que tenemos que poner, vamos. Sí, no, de esos bemoles. No hay que defenderlo todo capa de espada así y a ciegas, tampoco. Y otra sí te la pongo así, y yo sí soy más casado con los proyectos izquierdosos, revoltosos de los 70s y los 80s. Sabiendo que hace unos días, no recuerdo, yo no tengo cerca el aparato, el Che Guevara hubiera cumplido 88 años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? El Che fue no hace mucho, creo que fue ayer, o si no fue hoy, fue ayer, que fue el cumpleaños de Che Guevara, cumplía 88 años. Entonces, si vos te vas a los proyectos que tenían estas personas, ¿me entendés? ¡Uy, 14 de junio! ¡Exacto! ¡Feliz cumpleaños, Che! ¿Me entendés? Él se está revolcando en su tumba con estos izquierdosos de ahora. No, y de hecho, la canción que viene ahorita habla de Che Guevara. Perfecto, la canción de Brigada, man. Flores Magón habla de Che Guevara. Entonces, ponele, yo sí estoy un poco más casado con los proyectos de ellos. O sea, no tanto como de tomar las armas y todo, que en algún punto sí tenés que ver cómo ser un poco más beligerante. Sí, pero ya hablamos de los ejércitos. Es el hecho de que también, no sé, o sea, tenés que replantear mucho de la izquierda. Y mucha izquierda de ahora, ahí sí que amparada por el capitalismo, ha sido viciada. Como lo decía Gustavo Porras en su novela de Las Huellas de Guatemala, que fue lo que mató a la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que mató a la Unión Soviética? Los vicios del capital. Sí, hombre. Fueron los vicios del capital. Entonces, se corrompe el poder. Entonces, ¿cómo manejar eso? O sea, eso es muy complicado. Entonces, ya aterrizando y terminando, yo en ese sentido, para no romper con eso, y es algo que yo sí, ahí sí que lo tengo desde la universidad y desde platicar con mis compañeros y con algunos catedráticos, es el hecho de los poderes locales, pues. O sea, vos tenés que ser lo suficientemente autogestionado en tus localidades para poder funcionar sin necesidad de que tengas una intervención directa de los gobiernos centrales, pues. O sea, sí, sí necesitas ver más eso. O sea, si, si vos querés tener un proyecto de izquierdas, para mí, yo sí creo que tenés que creer en los poderes locales, o sea, y en la responsabilidad del poder local, más allá de los poderes centrales. Entonces, sí, es algo como más a lo interno. Mira, entonces, pues, un proyecto es algo muy complicado. Un proyecto complicado. Como Venezuela, Ecuador, Perú. No, Perú no, hombre. Ecuador, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. Y todos Bolivia esos proyectos, es un muy buen ejemplo. Todos esos proyectos, sí, o sea, trabajan sobre la base de fortalecer los poderes locales. Y de formación política. ¿Y qué tanto mucha también formación están cooptados ya cuando tenés esos poderes locales? Porque muchas de las personas en Bolivia dicen que los poderes están cooptados, pues. Entonces, ya es de ver cómo vas jugando con eso, y ahí sí que al final de cuentas entrando en sistema, pues, porque tenés que ir creando un sistema. O sea, tenés que ir creando un sistema. A no ser que ya juguemos completamente al anarquismo, en donde vamos a romper con eso, pero eso ya es tema de otro programa, pues. Sí, porque este, pues, definitivamente. Este sí ya nos extendimos un chingo. Se agotó. No, pero está bien, mano. Los programas con vos son así. Peliagudos. Así que, pues sí, sí, la cosa es ser así. Sí, tampoco. Estar encendido. Tampoco estar. No podemos estar de acuerdo en todo. Y qué aburrido sería estamos de acuerdo en todo. Bueno, seguro. Bueno. Para mí fue un gusto haber cumplido este 11º programa de Rock Conciencias con Poño, que ya es su 4º programa. ¡Saludos! ¡Saludos! Y me voy a ir despidiendo para que vos te despidas solito, y los esperamos este viernes. Esperamos que si tengamos la transmisión en vivo, y esperamos que nos escuchen en vivo también, porque un viernes es un poquito complicado, pero les vamos a contar todos los chismes de cómo nos fue en el toque este del festival de en las noches, bodas de canábica. Bodas de canábica. 16 de junio, 25 quetzales, 20 quetzales los litros de cerveza. Bueno, acompáñennos. Les voy a contar cómo estamos más o menos para los próximos días. Está Pilar Maldonado, la Pili, activista bien cabrona. De ahí viene Javier Payeras, que sabe un vergo de música también y tira y es muy crítico. De ahí viene, hablamos con Diego Padilla, de repente hacemos un programa el jueves 30 y el 13. No quiero echarlo a perder hablando antes, pero creo que se viene Carlota Rivera de ¿cómo se llama? Miss Lilith. De Miss Lilith. Nos saludos, va, Carlota, te conozco desde hace un rato. Nos va, que queremos hablar de rock y metal de mujeres. Y vamos a ver qué le metemos al siguiente. Le hablamos con Javier Monterroso, de exsecretario o algo así del MP en el tiempo de Claudia Paz y Paz, también para que nos hable su visión de las reformas políticas y cómo, y él está ahorita en toda esa onda, para que nos aclare algunas dudas. Y eso es lo último que tengo. Pero ya tengo 5 semanas comprometidas. Estamos bien. Bueno, pues gracias, David, por el espacio de nuevo. Y primero que todo, feliz cumpleaños, Ernesto Guevara de la Serna. Hasta donde estés, 88 años, hasta la victoria siempre. Maestro. Tu proyecto sigue ahí, mano. Tu proyecto sigue ahí. Y muchos de nosotros seguimos vinculados a eso. Y pues terminamos con estas dos cancioncitas. La primera es una en donde se menciona al comandante, Continente Olvidado, de Brigada Flores Magón, como ya les decía, una banda de Francia, son parisinos. Es una canción en su mayoría en francés, pero muchas de las partes importantes las hablan en español. Y después viene Héroes de Barrio, que es de una banda de Barcelona que se llama Suburban Rebels, que pues a final de cuentas resume lo que nosotros somos, los que estamos en esto desde hace un rato y los que seguimos. Y pues quiero terminar, pues ahí sí que anunciando el concierto de Canábica el día jueves de esta semana, jueves 16. Sí, es 16, ¿verdad? No, jueves, Simón, jueves 16. Jueves 16 junto a Ansiedad, Al Destazador, Sudor de Huevos, Trinky, Jesús Carrera, Esbet Saló y alguna banda que se me escapa. Los esperamos por ahí en una de las grandes fiestas de música under que tenemos en Guatemala. Y pues gracias por el espacio de nuevo, David. Esto es la Rock Conciencias en la Urbana Radio Radicalmente Democrática. Saludos a todos y, como diría el cumpleañero, hasta la victoria siempre, raza. ¡Salud! Me voy a despedir una última vez y durante todo el programa escuchamos la canción Comandante Che Guevara de Boicot. ¡Aguante, Che! cadena. Vamos forjando futuro y latinoamericano. Sigue adelante, adelante, y el pueblo grita presente, presente. A los caídos, tierra brava, el pueblo de cobre. Ni se vende, ni se rinde, ni se vende, ni se rinde. A todos los anónimos, a todas las banderas libres, fuertes, fértiles, por la nueva América. Nuestra América, nuestra América. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Fuera Yankees! ¡Viva Latinoamérica! Corazón salvaje, en la calle nada es fácil, pero saldremos adelante. Nuestra fama nos precede, somos chicos conflictivos, es lo que piensa la gente, y eso que aún no nos conocen. Nuestro espíritu es rebelde, nuestro corazón salvaje. En la calle nada es fácil, pero saldremos adelante. Nuestra fama nos precede, somos chicos conflictivos, es lo que piensa la gente, y eso que aún no nos conoce. Semana. Unos que vienen del curro, otros aún están en paro, bebiendo cervezas en un banco. No hay dinero para más. We'll be right back.